mi réplica y antifaz, mi negra vamos detrás, hay que a la pumba no vuelve más. La maraca suena ya, y al repicar mi paz, mi negra vamos detrás.